full harmony. Que hubiera pasado si tú y yo hubiésemos seguido esos besos. Si ese día de haber hecho el amor yo hubiese estado, confeso, serían diferentes los hechos. Imagino yo acostado en tu pecho después de haber tocado el techo, bebé. Tú y yo acostados en la playa viendo caer el sol. Tú y yo, aunque nunca te lo dije, yo soy tuyo, mi amor. Tú y yo, ¿te imaginas? Un amor que no se termina, es como vitamina. Tú y yo, cuando hacemos el amor. Tú y yo, ya tenemos varios años dando vueltas en esta situación. My love, estaba enamorado cuando te quité el pantalón. Quiero repetirte los besos, hasta conocerte los huesos. Dime si estás puesta para eso, o si me muero solo, mi amor. Hey, dale, mi reina, no te me demores. En el mundo hay muchos sabores. Aunque andemos con otros amores, siempre seguiré mandándote unas flores. Escribirte todas mis canciones, pa' que de mí te enamores. Darte siempre las razones y me digas que sí. Tú y yo, acostado en la playa viendo caer el sol. Tú y yo, aunque nunca te lo dije, yo soy tuyo, mi amor. Tú y yo, ¿te imaginas? Un amor que no se termina, es como vitamina. Tú y yo, cuando hacemos el amor. Tú y yo, ya tenemos varios años dando vueltas en esta situación. My love, yo estaba enamorado cuando te quité el pantalón. Quiero repetirte los besos, hasta conocerte los huesos. Dime si estás puesta para eso, o si me muero solo, mi amor. El amor.